Dios una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas. Ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Empezamos una nueva audición del programa Patria Soñada, que sale por la radio laretaguardia.com.ar. Estamos con el grupo de búsqueda e identificación de cuerpos y tenemos entre nosotros al suboficial Cabrera de la Policía Nacional y Gustavo González de la Fiscalía, y que junto con Goiburú y junto con el resto del equipo, hacen el trabajo en conjunto, buscando e identificando en el tiempo con el equipo de Antropología Forense de la Argentina a los restos encontrados, que hasta el momento son 4. Vamos a escuchar hoy una audición con el doctor Rogelio Goiburú, que es el jefe del equipo, y el director de la Dirección Nacional de Memoria Histórica y Reparación. Y vamos, esto es gracias a la gentileza de María Sanz, periodista española de la agencia EFE, que nos dio la oportunidad de escucharlo al doctor Goiburú desde aquí, desde Tabaí, de la compañía 7 de noviembre, de diciembre, en el departamento Casapá, donde hemos encontrado 2 cuerpos hasta la fecha, y hay muchos indicios de restos dispersos. Me comentaras un poco del desarrollo de la excavación y de los resultados que se tienen hasta ahora y de lo que se espera que se descubran estos días, ¿verdad? Bueno, estamos aquí en este lugar porque teníamos información desde hace 2 años cuando vinimos a excavar en Ñuguazú. ¿En Ñucañú? Ñucañú, acá cerca. Son alrededor de 5 o 7 kilómetros de este lugar donde estamos. Porque sucede siempre que cuando vamos a excavar en un lugar, en el momento o en los días de las excavaciones, recogemos información de los vecinos y es como que se acrecentan los datos que tenemos sobre esa excavación que estamos realizando y sobre las posibilidades de hallar más tumbas NN en los lugares, en los sitios aledaños. Y en ese momento, durante esos días de esas excavaciones, obtuvimos información de que en esta zona, que se llama 7 de diciembre, había un militar en la época que tenía una propiedad que, según dicen los vecinos, hay que corroborar, eso tendría alrededor de 4.000 hectáreas. Y en esa estancia de ese militar de apellido Gaona, amigo seguramente, según dicen los vecinos también, del general Patricio Colmán, habrían estado prisioneros varios miembros del movimiento 14 de mayo. Uh-huh. Y de ellos nunca más se supo nada, excepto de estos a quienes los estamos buscando. Que según los vecinos, yo no quiero decir el apellido porque puede ser que por ahí llegue a oídas de algún familiar y por ahí se le despierte una gran expectativa de que sea su ser querido que esté enterrado aquí y que logremos sumar y después que no sea. Pero tenemos datos de quién podría ser esta persona que fue enterrada aquí. Y estamos buscando en este sitio a 2 desaparecidos. En todo caso, sin decir el apellido, pero en todo caso se trata de militantes del movimiento 14 de mayo. Sí. Según la conjetura, ¿no? Según las informaciones. Las versiones de los lugareños. En ese momento entonces vinimos a este lugar preguntando, llegamos aquí y vimos y encontramos lo que hoy, en estos días encontramos cuando llegamos. Llegamos aquí el día lunes, o sea ayer, a la mañana de temprano. Uh-huh. Y encontramos el lugar un poco cambiado, es decir, el sitio es el mismo, pero en ese momento aquí había un yuyal, habían pastos muy altos y apenas se podían visualizar las cruces que están acá. Y otra de las cosas interesantes, digamos, de De señalar es que los lugareños, en los lugares donde habían sido enterrados los que fueron víctimas de la represión del movimiento 14 de mayo, los lugareños mismos se encargaron de ponerle cruces. Y no es una novedad para nosotros el venir a un lugar y cavar donde hay una cruz. Ya lo hemos hecho en María Auxiliadora, en Tabaí, en muchos otros lugares, en Ñucañán mismo, donde la gente le ponía cruces a los caídos y seguramente que según sus creencias y demás le iban a rendir un homenaje cada tanto prendiéndole velas y demás, poniéndole en algunos casos paños, esos paños que se usan para poner en las cruces. Y por eso cuando vinimos acá vimos que había unos ladrillos, ahí tenemos un resto de botella que presumimos podría haber sido los elementos que utilizaban sobre el cual poner y para que queden bien firmes las velas. Y ahí, hablando ahora que me fui a comprar hielo esta mañana, la almacenera del lugar me dijo que este lugar era un lugar de milagros y cuantas cosas, porque he visto que hay gente que venía acá a rezar y a pedir en sus oraciones algún tipo de milagro. Y en muchos otros lugares de nuestro país, ahí donde hay tumbas NN de integrantes del movimiento 14 de mayo, hay cruces donde los vecinos refieren que producen milagros. Hay un lugar donde tenemos que ir a excavar y los mismos familiares quieren que excavemos, pero todo el vecindario no quiere saber nada que toquemos el lugar porque es un lugar donde ellos van a rezar para pedir milagros en lugar sagrado. De todas formas, este trabajo hay que realizar porque es necesario recuperar estos esqueletos, devolver a la familia y reescribir la historia y darle los elementos necesarios a la justicia para que haga el trabajo de investigar y haga el juicio que corresponda para que los que estén vivos todavía puedan rendir cuentas a la justicia. Y si es que están muertos, como siempre digo, para que se hagan juicio por la verdad. Porque indudablemente que el régimen del terrorismo de Estado fue el régimen que permitió que hoy estuviésemos como estamos, ¿no? Con la gran inequidad social que hay, con la distribución de la tierra de la cual hoy padecen la mayoría de los paraguayos, que no tienen ni tierra y están por todos lados, solamente vemos soja, soja y soja y vemos el medio ambiente que se está destruyendo, vemos que cambia el clima y todo. Eso obedece desde luego a una política de despojo, tanto de las riquezas naturales de un país como de la soberanía. Y bueno, y por todo eso estamos haciendo este trabajo. Por suerte, en el día de ayer ya encontramos en una de las esquinas de esta fosa que estamos excavando, que hemos señalizado, encontramos ya unos restos óseos y hoy al mediodía logramos dar con lo que sería el húmero y radio y cúbito de uno de los miembros superiores. No sabemos todavía si el derecho o el izquierdo. A medida que vayan avanzando los trabajos vamos a dilucidar de qué se trata, pero que son huesos humanos, son huesos humanos. Vamos a ver si tenemos la suerte de encontrar el cráneo, algunos dientes. Digo suerte porque ha pasado 56 años y la tierra en nuestro país tiene esta característica que es ácida y se degrada muy pronto los huesos, además de la acidez de la tierra, la humedad, el clima de nuestro país que es muy caluroso, etcétera. Vale, me estabas comentando de varios lugares en los que se trabajaron excavaciones, aparte de acá en 7 de diciembre, en Ñucañán, en María Auxiliadora, Tabaí, son todos lugares muy cercanos. Son todos lugares cercanos, porque por estos lugares pasaban las columnas guerrilleras del movimiento 14 de mayo. Cuando iniciaron su lucha en el año 59 y atravesaron el río Paraná, desde la provincia de Misiones hacia el Paraguay, entrando por los departamentos de Itapúa y Alto Paraná, en su gran mayoría, vinieron esas columnas atravesando estos campos y montes, y en algunos lugares se encontraron con el ejército de Stroessner, comandado por el general Patricio Guzmán y el general Borne. Y en algunos casos, luego de algunas escaramuzas, fueron tomados prisioneros muchísimos de ellos. Y desde luego, en vez de ser sometidos a la justicia ordinaria, porque no vivíamos en un país democrático, fueron brutalmente torturados primero y asesinados después, y ocultados sus cadáveres en estos lugares. Por eso que estamos buscando en toda la zona de la ribera del río Paraná, y más precisamente en las ciudades de Capitán Mesa, Capitán Miranda, Otaño, en las Carlos Antonio López, Mayor Otaño, en esos lugares, y después adentrándonos más hacia estos lugares, así donde dijimos, más en los lugares que conducen en los pueblos cercanos a los cerros del Iguituruzú, en San Juan de Pomuceno, en General Garay, Echananá, en Fasardi. En Fasardi tenemos el testimonio de gente que ha dado su, que ha denunciado, incluso y salió publicado en la prensa hace muchos años, de 12 individuos, 12 personas que fueron degollados cerca de la estación del tren. Y bueno, también tenemos que buscar también el sitio donde fueron enterrados. Y así. Después tenemos estos compatriotas también que, una vez que entraron acá, no pudieron tomar contacto con sus compañeros, fueron perseguidos por el ejército, caminaron hacia el norte, atravesaron el río Mondal, se fueron a territorio brasileño y fueron capturados allá a pedido del gobierno paraguayo en el 60. Y en un simulacro de fuga fueron ejecutados en un camino vecinal y enterrados al otro lado de la frontera, o sea, del lado brasileño, a unos 20, 30 kilómetros del lado brasileño. Se publicó un libro que relata en forma de novela toda esa odisea de estos compatriotas. Y bueno, también tenemos que ir a buscarlos allá. Tenemos datos de que están en una fosa común también ellos, en Mato Grosso do Sul, Brasil. Ahí me imagino que habría otro procedimiento diferente para ir a localizar. Claro, ahí vamos a tener que, claro, con los brasileños. Uh-huh. Yo estoy haciendo un curso con los antropólogos de Brasil y de otros países, y ahí ya hemos hablado. En el momento que se den las posibilidades, tanto económicas como políticas, iríamos a ese lugar acompañados con los antropólogos brasileños. Uh-huh. De acuerdo. Esa gente que corrió de ese lado era de San Juan de Monseñor, parece que era. Ellos se escaparon. No sabemos hasta dónde que fue. Quería hablar. No tenemos noticias. Mate, ¿de dónde tu papona? Como dos precisiones más. No sé si me puedes recordar en qué se basaba la persecución al movimiento 14 de mayo, porque fueron reprimidos de esa manera por parte de la dictadura. Y bueno, la dictadura en Paraguay, cuando hablamos de dictadura de Stroessner, pues, se habla desde mayo de 1954, cuando asciende al poder Stroessner. Posteriormente, en unas elecciones fraudulentas, asume el poder y ya estamos en el 59. Después de varios hechos de represión en el Paraguay, los exiliados paraguayos en la Argentina, mayoría de ellos del Partido Liberal y de otros partidos de la oposición, entre ellos el Partido Febrerista, el Partido Comunista, Independientes y también Colorado, y también extranjeros, también argentinos y uruguayos, inspirados en las luchas de guerrilla en Cuba, cuando Fidel y el Che lo derrocaron a Batista. Inspiraban esas ideas libertarias, sin entrar a juzgar ideológicamente, ellos decidieron tomar las armas y venir a luchar para derrocar los Stroessner. Y pensaban, ellos creían de que ese espíritu revolucionario que ellos sentían en su corazón esas ideas revolucionarias que sentían, pensaban que iban a ser contagiantes para todos los campesinos de estos lugares, que los iban a poder convencer, iban a poder desarrollar una lucha conjunta, entre que se iban a plegar ellos a sus luchas y todos juntos irían avanzando hasta hacerle frente al ejército de Stroessner cerca de Asunción, seguramente. Por eso tenían pensado que se iban a reunir en la cordillera Uturuzú y desde ahí iban a desarrollar la lucha hacia el centro, hacia Asunción. Pero por lo visto que, primero que estaban mal entrenados, estaban mal asesorados, tenían armas obsoletas, estaban absolutamente infiltrados. Y bueno, y la respuesta del régimen fue implacable contra ellos, absolutamente. En ningún momento se pensó que ese foco revolucionario podía haber sido controlado con las herramientas de un Estado democrático, absolutamente no. Decidieron masacrarlos, literalmente, porque en estos lugares se cometieron crímenes aberrantes, además de las torturas de las que siempre escuchamos, sino que también se les cortaban las orejas, las lenguas, se castraban a los varones, a las mujeres, por supuesto que era habitual violarlas y demás cosas. A muchos de ellos se los tiraban de los aviones al río Paraná o a la cordillera del Uturuzú, a esta misma zona, para demostrar a los campesinos del lugar de que eso les iba a pasar como una medida de amedrentamiento, para que no se les ocurra ayudarle ni siquiera darle un vaso de agua a los que pasaban por acá, que en su mayoría eran gente joven. Algunos de luego eran excombatientes de la guerra del Chaco, pero en su gran mayoría eran jóvenes idealistas, estudiantes, intelectuales, estudiantes universitarios, que sin ningún tipo de experiencia de combate, ningún tipo de experiencia en las armas, habiendo hecho un curso relámpago en la Argentina con militares argentinos en la provincia de Misiones, ingresaron al Paraguay y desde luego que totalmente mal pertrechados, mal equipados, sin elementos como para sobrevivir en la selva. ¿Te imaginas? Ahora estamos en el campo, en un lugar abierto, y la cantidad de insectos y bichos que hay en aquel entonces, sin medicamentos, mal vestidos. Sin víveres. Y sin el apoyo que ellos esperaban tener de los campesinos de los lugares, sino que al contrario. Los campesinos, algunos tenían miedo, terror, pánico, y otros, en cambio, para quedar bien con el régimen, se alineaban, digamos así, con los militares y les servían a ellos de informantes. Entonces llegaron a un territorio realmente absolutamente hostil hacia ellos y sin ninguna posibilidad de sobrevivir. Por eso es importante rescatar estos elementos de nuestra historia, para saber, por un lado, de que hubo jóvenes que fueron capaces de inmolarse por una idea de país, por la libertad, la democracia, por la justicia social. Y por otro lado, para demostrar cómo un régimen fascista como fue el de Stroessner trata a las personas que sueñan con esos ideales. Y como te dije antes, consecuencia de ello es este país que vivimos, que es tan lamentable, donde lo que reina es la impunidad, la corrupción, el miedo, la desigualdad, etcétera, la inequidad. Todas las personas que están en tumbas NN por esta zona y las personas que ya fueron exhumadas son se presume que son del movimiento 14 de mayo. Los que fueron exhumados en Tabají y María Auxiliadora y en del movimiento 14 de mayo. En esta zona hay 2 de Tabahí, 2 de Mauricio, 4, 2 de Ñuqueñí, 6. Estas serían otras más, vamos a ver si son 2 o cuántas. Uh-huh. Lo mejor es de uno de los pedazos de... Vamos a ver. Y esto fue en el año 60. 60. ¿Y la, los otros asentamientos también? También, todo en el 60. En cambio, lo de los cuerpos de la agrupación son más recientes, son del 70 y, 75. Del 75 en adelante. Del 75 al 78. ¿Los restos de estas personas que fueron exhumadas, estas seis personas que han sido exhumadas en la zona, están ahora mismo en la morgue o ya han sido enviados? No, están en la morgue y fragmentos de esos huesos ya han sido enviados a la Argentina. O sea, que estarían también en proceso. Están en proceso de extracción de perfil genético. Sí. Porque no hay denuncias por desapariciones, no hay denuncias de los familiares. No hay denuncias en la fiscalía, pero no hay una denuncia de cada familiar por cada uno de ellos, sino que hay una denuncia de sobrevivientes del movimiento 14 de mayo del Partido Liberal, que fueron a entregar una lista en la fiscalía de los desaparecidos de ese movimiento. Entonces, por eso tenemos listas de los desaparecidos del Movimiento 14 de Mayo en esta zona, según testimonio de ellos mismos. Pero no hay una denuncia de tal familia y siguiendo esa denuncia, ¿no? ¿Tampoco hay muestras de sangre de esos familiares? Hay muestras de sangre de familiares del Movimiento 14 de Mayo, pero que son absolutamente insuficientes. No tenemos mucha sangre de familiares del movimiento. Y eso es justamente una de las cosas que necesitamos hacer con sus descendientes, porque desde luego 56 años después solamente podemos aspirar a tener sangre de sus descendientes, como sus nietos si es que tuvieron hijos, de sus sobrinos si es que tuvieron hermanos, y una posibilidad lejana pero cierta, es decir, es una posibilidad de que podamos exhumar los cuerpos de sus padres, en el caso de que tengamos seria sospecha de que el esqueleto que estemos recuperando, además sepamos dónde están sepultados sus padres, si es que todavía esas sepulturas existen en los diversos pueblos. Algunas personas tienen panteones, por ejemplo, y han guardado en féretros que se han conservado durante mucho tiempo en panteones, y no debajo de la tierra, sino que en nichos. Claro, en nichos. Entonces, hablando con los antropólogos argentinos y hablando con los jueces, había esa posibilidad de que podamos extraer material genético de esos cuerpos, de esos familiares, padres y madres del desaparecido, para poder identificarlo. En el caso de que tengamos la certeza, según testimonios y con algunas posibilidades genéticas que estén indicando que uno de estos desaparecidos hay cierta similitud con el perfil de un sobrino, vamos a suponer, o de un hermano que todavía esté vivo, o un nieto. Entonces, si hay esa posibilidad, se podría charlar para ver si podemos sumar los huesos, o sea, de sus en padres. En el caso de que los parientes vivos tengan ya un nexo muy lejano, claro, se puede recurrir a los restos de, sí, los padres. De sus padres. Y una consulta más, ya para cerrar, cuando me hablas de tenemos informaciones, nos informaron, nos dijeron, por ejemplo, en los otros asentamientos también de esta zona, ¿es gente que viene y espontáneamente cuenta cosas? ¿Son personas con las que vos ya tienes establecido un contacto porque son testigos o porque conoces ya de antemano? ¿Cómo funciona? Se dan esas dos cosas. Hay gente con la que tengo ya un testimonio de hace tiempo y está colaborando conmigo desde hace un tiempo, y por otro lado, en los sitios de excavación, cuando estamos, se acerca gente que espontáneamente comenta cosas, y siguiendo esa investigación uno llega a conclusiones y a construir una hipótesis para después ir a excavar. En este caso, así como te dije, excavando en aquel lugar, se acercaron personas que dijeron que esas excavaciones que estamos realizando, tenían conocimiento que habían otras tumbas similares a esa en la zona, nos orientaron cómo, dónde podría haber sido, y averiguando con otra gente vinimos hasta acá. Vale, no sé si quieres añadir algo más. No, ahora no se me ocurre, pero después tengo que hablar con este muchacho de EFE para que... We'll be right back. Carta mensajera, llévale a mi adorado esta carta apasionada que llorando la escribí. Y llorarle, palomita, como yo estoy llorando. Preguntarle, sollozando, si por qué me abandonó. Si por qué me abandonó. Vuela palomita que la noche se aproxima. Si te toma en el camino y no te deja más volar, llega y dile palomita lo que yo estoy llorando. Sin la luz de aquellos ojos ya no puedo más vivir. Ya no puedo más vivir. Por la letra, por los hierros y los borrones, explicarle palomita que llorando la escribí. Los borrones son mi llanto que gotea entre las letras, y los hierros son sentidos que por él yo ya perdí, que por él yo ya perdí. Seis para ir. llegaré. Muy apenas iba arete alicoico ñanere tami me goñua apetón huepeo huereco maropa. Pura que pia cuando yo comei y tu yuru pego tu peite o paro pique y en mo cori y en mo anguilla e boyupe que te iñe que me llego pa mo tabi mire que por ya puñe me agite po wipe arete mayaiko acoy oye bu on dien Peñanero, wepa. Ae de mantella que. Ae de mantella que. Maima va Paraguay. Maima va Paraguay. Ya pa' mi, añapuá. Pa' upeña sapucay. Niña pese con ti. Gritando a los tijos, vi. Y en el pobillo, guajá. O se mape cuaregui. Ya saca más por el tema. Y andera pepe a curar. En buque de Tagua, en buque de Tagua, ya maya sapucay, ya maya sapucay, copa jape mapecú, viva el nuevo Paraguay. Viva el nuevo Paraguay. Sos familiar de un desaparecido durante la dictadura estronista, con una gota de tu sangre puedes ayudar a identificarlo. Si sos madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, sobrina, sobrino, prima, primo, nieta, nieto, abuela, abuelo, de una persona que ha sido detenida y desaparecida entre los años 1954 y 1989, puedes donar una gota de tu sangre y compartir tu testimonio como aporte al trabajo de identificación de las más de 400 personas desaparecidas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Llámanos e informate. La toma de sangre es gratuita. Los datos son confidenciales. Yayo GK, Yayo Topajanwa. Thank you. Hola, buenas noches. Dale. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Dale. Les habla Rogelio Guayburú, el coordinador del equipo nacional de búsqueda de desaparecidos de Paraguay. Estamos trabajando en el interior del país, a unos 300 kilómetros de Asunción, en un lugar llamado 7 de diciembre, y hemos encontrado hasta el momento dos esqueletos en una fosa común en este sitio, que es una propiedad que presuntamente perteneció a un general estronista de apellido Gaona, quien en los años 1960 participó activamente en la represión del movimiento 14 de mayo y en cuya propiedad se habrían enterrado numerosos combatientes de aquella columna del movimiento 14 de mayo. Bueno, yo no sé si me están escuchando, necesitaría que me digan si están escuchando o no. Bueno, entonces creo que agarró un temporal, llovió muchísimo con vientos muy fuertes, casi salimos con las carpas porque estamos a orillas de un monte, y recién hoy pudimos reanudar los trabajos y creemos que mañana, si es que aclara el tiempo y sale el sol y cesan los vientos fuertes, estaríamos avanzando mucho en estos trabajos y a la tardecita más o menos estaríamos ya exhumando los cuerpos. Y entonces tendríamos más precisiones para informarles. Hola. Hola, hola. Bueno, bueno. Sí, bueno, eso es lo que les quería informar. Aquí ya está absolutamente oscuro porque no hay luz en la zona. Se había cortado, nos quedamos sin agua inclusive. Fechas en una fecha feliz para la mayoría del pueblo paraguayo, fue el día más infeliz de la historia paraguaya, que fue el día en que nació el tirano Alfredo Stroessner. Bueno, así vamos terminando el programa y les mostramos de que los derechos humanos, cuando se realizan con tesón y con valentía y con decisión real de trabajar para mostrar lo que fue la historia de esta gente que murió por un Paraguay mejor, realmente los gastos son a pulmón, el Estado no responde más que poniendo trabas. Así que el miércoles veremos otra parte de esta historia. Les deseamos buena semana y nos encontramos el miércoles. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Sin guerra entre hermanos, río